vamos a bailar y saltar. Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta. Todas las manos arriba, vamos a bailar y saltar. Salga el sol y ya nos fuimos de rumba. Hasta que salga el sol, baila rompiendo cadera. Hasta que salga el sol, vamos cervezas arriba. Hasta que salga el sol, la fiesta es por 7 días. Hasta que salga el sol, la temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube. La temperatura sube, moviendo cadera. Comenzó el carnaval. Oh, oh, oh, yeah, oh, oh. Aquí todo es diversión hasta que salga el sol, sol, sol. Cuando el sol en la mañana es donde empieza la fiesta, la joda recién comienza. Vamos a bailar y saltar. Cuando esté de salga el sol y ya nos fuimos de rumba. Hasta que salga el sol, baila rompiendo cadera. Hasta que salga el sol, vamos cervezas arriba. Hasta que salga el sol, la fiesta es por 7 días. Hasta que salga el sol, la temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube. La temperatura sube, moviendo cadera. Comenzó el carnaval.